En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Miércoles 4 de enero, hoy alcanzaremos una máxima en torno a los 17 grados. Ahora tenemos, según el termómetro de Teleelch, casi 11 grados de temperatura. El balance meteorológico será nuestra noticia de portada en un programa en el que vamos a hablar de la puesta en marcha de los dos nuevos juzgados en Elche, de las últimas reivindicaciones de los regantes, porque se acaban de sumar a ellas el alcalde de Elche y el presidente del Consejo, Ximo Puig. Reconoció ayer lo que hasta ahora no quería entender, que el supuesto acuerdo que dijo que alcanzó con la ministra para evitar el fin del trasvase, pues no se va a cumplir. Por ello anunció que presentarán alegaciones en el Consejo Nacional del Agua y además calificó de inaceptable la decisión de la ministra de incrementar el precio del agua desalada. Salió con exigencias en la defensa de los intereses de los regantes. Veremos si Puig llega demasiado tarde y tiene algún peso político en el gobierno de Sánchez. Y el Elche Club de Fútbol dijo anoche adiós a la Copa del Rey con un juego desastroso para olvidar. Y hoy les contaremos además que de enero a diciembre del pasado año el paro bajó en más de 2.200 personas, la bajada más significativa de los últimos años. Los sectores que más empleo crearon en Elche fueron el de servicios e industria y los que menos, agricultura y construcción. En el balance meteorológico de 2022, pues podemos decir que ha sido un año de contrastes, uno de los más lluviosos y cálidos de los últimos tiempos. La máxima más elevada la alcanzamos en julio en el aeropuerto de Elche con casi 42 grados y medio y tuvimos 90 días de lluvia, una cifra muy por encima de la media que son 37, siendo la pedanía de Saladas donde más agua acumulada se registró con 582 litros por metro cuadrado. Los dos juzgados, el de violencia de género y el contencioso administrativo, se han puesto en marcha en Elche con cierta normalidad, aunque el juzgado de violencia sobre la mujer nace con más carga de trabajo de lo esperado al asumir los casos del partido judicial de Novelda. Y el bono consumo ha supuesto en un gasto directo de 4 millones y medio de euros en el pequeño comercio y en la hostelería ilicitana, según el balance ofrecido ayer por el concejal de Comercio, Felipe Sánchez, quien anunció que se irán lanzando más campañas de bono consumo en este año, en 2023. La cabalgata de Reyes de mañana contará con la participación de 1 millar de personas y se volverán a lanzar caramelos desde las carrozas. Saldrá este desfile a las 7 de la tarde desde la avenida de Novelda. Lo hemos dicho, el Elche Club de Fútbol cayó anoche en el torneo de la Copa del Rey frente al Ceuta, un equipo de preferente que eliminó por 1-0 al Elche de Primera División en una noche negra para los de Pablo Machín, que mostraron un juego para olvidar. La única buena noticia es que no hubo ningún lesionado para el partido de este viernes de la Liga frente al Celta de Vigo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 4 minutos de las 7 de la mañana comenzamos el relato informativo. 2022 ha sido un año de contrastes, fue el más lluvioso y el más cálido de los últimos tiempos. Para los expertos, en 2023 continuaremos notando los efectos del cambio climático. Los episodios de calor extremo seguirán siendo muy intensos con noches tropicales. La estación del otoño tiende a desaparecer y los temporales de Levante continuarán mordiendo nuestro litoral. Lo que sí que está claro y seguro es que los veranos cada vez se van alargando más, la estación del otoño va desapareciendo, los episodios de intenso calor, muchos de ellos provocados en nuestra ubicación por las situaciones de poniente, cuando viene el viento del interior de la península hasta el litoral, hasta nuestra costa, que es cuando verdaderamente se disparan las temperaturas, eso lo vamos a tener ahí, cada vez van a ser más frecuentes, y sobre todo esas noches tropicales en las que la temperatura nocturna no baja de los 20 grados, pero es que ya estamos teniendo noches tropicales que duran semanas, semanas y meses. Pues entrevistaremos a Vicente Bordonado, a nuestro hombre del tiempo, en este programa. Y en datos, este balance meteorológico se traduce en que el 25 de julio, pues fue el día en el que alcanzamos la máxima más alta del año, 42,4 grados centígrados en el aeropuerto de Altet, y el 13 de agosto, 41,7 en la pedanía de Valverde. En cuanto a las lluvias de primavera, se tradujo en un año con 90 días de lluvia frente a la media, que la tenemos situada en 37. Destacamos también el 4 de marzo por las precipitaciones localmente intensas que dejaron en el aeropuerto. La pedanía donde más agua se recogió en todo el año fue en Saladas, con 582 litros frente a los 293 del derramador, donde menos lluvia acumulada se registró en 2022. Y los dos nuevos juzgados en Elche, el segundo de violencia de género y el segundo contencioso administrativo, se han puesto en marcha esta misma semana con cierta normalidad, según el responsable sindical de UGT en la provincia, Juan Pedro Pellegrín, al que también vamos a entrevistar hoy en la segunda hora del programa. Sin embargo, el juzgado de violencia ya nace con una carga de trabajo mucho mayor de la que hoy tiene, porque asumirá los casos del Partido Judicial de Novelda. Está dotado con el personal necesario, pero el problema es que no tiene una formación especializada la mayoría de los funcionarios. Aún es pronto, según Pellegrín, para saber cómo va a funcionar, porque se ha implantado un nuevo sistema de trabajo. Llegar no llegaba. Esto va a suponer un alivio, porque el Partido Judicial de Novelda es un poco más pequeño que el de Elche, con lo cual pues el número 2 va a asumir pues esa parte, y entre los dos yo creo que van a estar seguramente muy justos, pero yo creo que estarán en mejor situación que hoy. Pero esto es una cosa que no sabemos, porque hasta que no empiece a rodar y hasta que no empiece a funcionar y que no veamos exactamente cómo, porque este es un sistema nuevo. Pues en cuanto al segundo contencioso administrativo, su apertura supondrá tener una respuesta más rápida de la justicia, evitando así las demoras de los procesos judiciales que sufre la ciudadanía. Con lo cual, el juzgado de lo contencioso yo creo que va a gestionar y agilizar muchísimo en los temas de los ciudadanos con la administración, cuando ellos se relacionan con los ayuntamientos o con la Diputación o con la Generalitat o con cualquier ente público. Ahora queda resolver otros asuntos como el atasco en el registro civil de Elche, que sigue dependiendo de un juzgado de primera instancia, cuando estos se encuentran entre los 5 primeros más saturados del país. Y el 2022 también acabó con datos de cifras históricas del paro, del empleo en Elche, muy esperanzadoras, porque encontraron trabajo más de 2.200 personas. Además, la mayoría eran mayores de 25 años, por lo que el empleo en jóvenes sigue siendo una asignatura pendiente y el paro sigue siendo femenino. El balance nos lo cuenta, nos lo resume nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buenos días, Ros. El 2022 finalizó con una bajada en los datos del paro de 127 personas, lo que supone que el año terminó con 20.752 personas desempleadas en Elche. De enero a diciembre del año pasado, el paro bajó en más de 2.270 personas, la bajada más significativa de los últimos años. Los sectores que más empleo crearon el año pasado fueron el servicios y la industria, y los que menos, la agricultura y la construcción. construcción. Además, la franja de edades donde más trabajo se encontró fue de 25 a 44 años y mayores de 45 también. Sin embargo, los jóvenes menores de 25 fueron los que menos empleo consiguieron en 2022. Por sexos, las cifras se igualaron, ya que en 2022 más de 1.200 hombres encontraron trabajo y también lo hicieron más de 1.000 mujeres. Y de ellos, más de 2.000 fueron españoles y los más de 200 restantes extranjeros. Y el concejal de Comercio, Felipe Sánchez, anunció ayer que este año seguirán las campañas de bonos consumo tras el éxito de las realizadas en 2022. Ha señalado que se vendieron cerca de 19.000 bonos valorados en 1.100.000 euros. La alimentación, la tecnología y electrodomésticos y el calzado fueron los sectores más demandados por los ilicitanos para hacer sus compras con estos bonos. Como tenemos que hacer todavía la modificación presupuestaria, que se ponga en marcha, sabéis que está prevista que vamos a intentar que se realice en marzo, pues intentaremos que inmediatamente, si se está en marzo, pues que en abril o mayo se pueda realizar esta campaña de bonos consumo. La idea es siempre también intentar, aunque está coincidido con plena Navidad, sabéis que intentamos llevar las campañas de bono consumo a las épocas en las que las ventas, no, pues porque no hay hitos comerciales, pues se relajan un poco. Y lo que queremos es impulsarlas a lo largo de todo el año. Pues ya son casi 900 los comercios ilicitanos adheridos a esta campaña de los bonos consumo. Y hablamos ahora del agua, porque la ministra Teresa Ribera sigue enfadando a los regantes del Segura tras anular el decreto de sequía, como ya dijimos ayer, y subir a más de un euro el precio del metro cúbico del agua desalada, dejando sin efecto la subvención del pasado año. El alcalde, al igual que el presidente del Consejo, ha reclamado a Ribera que sea más sensible a los intereses de los regantes y prolongue de forma inmediata el decreto de sequía para seguir subvencionando el precio del agua desalada. En consecuencia, el Ministerio debe ser sensible con las dificultades extraordinarias que padece el sector y debe ser consciente de la importancia que la agricultura tiene para la economía y el empleo en el sur de la Comunidad Valenciana. Por eso considero imprescindible que se restablezcan de inmediato las condiciones del decreto de sequía y por eso nuestro apoyo firme a los regantes y a sus reivindicaciones en esta materia. Pues Ximo Puig, el presidente del Consejo, también hizo lo mismo que el alcalde. Anunció ayer que va a presentar alegaciones ante el Consejo de Estado para defender el trasvase Tajo Segura, aunque no sabemos si llegará a tiempo. Ya se ha perdido demasiado tiempo para defender esos caudales. Y ha reclamado también al Gobierno central que mantenga el precio del agua desalada. Calificó de inaceptable la decisión de la ministra de incrementar el precio al retirar la subvención de las tarifas. La decisión de incrementar el precio del agua desalada es absolutamente inaceptable. Va además en dirección absolutamente contraria a lo que es un planteamiento de transición que facilite agua para siempre. Por tanto, exigimos una rectificación y que no solo no aumente el precio del agua, sino que se ayude a los agricultores para poder mantener sus explotaciones y, por tanto, ayudarles a estabilizar el precio del agua y facilitar de esta manera que los miles de puestos de trabajo se puedan mantener. Y cambiamos de asunto. La cabalgata empezará mañana a las 7 de la tarde desde la avenida de Novelda y llegará hasta el Palacio de Altamira en el mismo recorrido del pasado año. Participarán más de 1.000 personas en este desfile y se volverán a lanzar caramelos desde las carrozas. Teleelche retransmitirá en directo la cabalgata, que saldrá, como decimos, a las 7 de la tarde. Ayer, la concejal de fiestas, Mariola Galiana, dio los detalles de cómo va a ser en rueda de prensa y allí estuvo nuestra compañera Marga García. Cuéntanos. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Los Reyes Magos vendrán el jueves a Elche. Estarán desde las 10:30 de la mañana en el patio de armas del Palacio de Altamira para recibir a los niños de la ciudad. Por la tarde desfilarán en la cabalgata en la que participarán 1.000 personas. Los asistentes verán desfilar las motos de la policía local, el cuerpo de bomberos, personajes de dibujos, acróbatas, bailarines, más de 40 patinadores y, por supuesto, los pajes y los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar en sus carrozas. Este año volverán a lanzar caramelos desde las carrozas, ya que el año pasado no se pudo por la pandemia. Está previsto que la cabalgata comience a las 7 de la tarde desde la avenida de Novelda y llegará hasta Diagonal del Palau. Se habilitarán 3 zonas para personas con movilidad reducida que no tendrán que adquirir su entrada. A su llegada tras Palacio, los Reyes Magos entregarán sus presentes al Niño Jesús y se lanzará un castillo de fuegos artificiales. Pues los Reyes Magos vendrán a Elche y se bañarán en una multitud. El éxito de participación de público está garantizado porque las 11.000 sillas que se han puesto a la venta se han vendido. Ayer hubo largas colas en las casetas que se abrieron para tal fin y hubo quien madrugó. A las 4:30 ya estaba el primero en la fila. Yo llevo desde las 8:30. Poco tiempo, ¿no? Otras personas han estado más tiempo. Vamos a comprar 10, sí, para los amigos. Desde las 8:30 hemos llegado. Sí, a las 8:30 estaba aquí, porque no sabía la cola que había, si no, hubiese estado aquí a las 7 o antes. Me ha sorprendido, creía que había menos. No, tampoco, porque para ver los Reyes con los nenes da igual. Y hoy se abrirá en la Plaza de Baix desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde el mercadillo de la venta de haches. Es una vieja tradición que se ha recuperado. El encendido de estas antorchas realizadas con material de la palmera tiene como objetivo alumbrar el camino de los Reyes Magos después de la cabalgata. Desde ayer también se están llevando a cabo numerosos talleres para realizar haches. Hoy se realizará uno en la residencia de la tercera edad de Altavix y la Asociación de Comercios Zona de la Universidad también en Altavix. Escuchamos a la concejal de fiestas hablando de ese mercadillo de les haches en la Plaza de Baix. Hemos dispuesto, como no, este año el tradicional mercadillo para la venta de haches, que se instalará mañana, día 4, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde en la Plaza de Baix. Como es tradicional también, la noche del 5, una vez que lleguen los reyes y se haga esa adoración, también tendrá lugar la quema de haches, que como os decía, será después de la cabalgata. Y cambiamos de asunto. Los cines Odeón estrenan 2023 con muchas novedades. En estas salas se van a proyectar durante el primer trimestre películas nominadas a los premios Goya por solo 3 euros. También habrá tiempo para películas infantiles en valenciano y en versión original, según la concejal de Cultura, Marga Antón, quien presentó ayer la programación de los cines Odeón. Porque va a haber unos títulos que, si los compara con los títulos que se están proyectando en otras salas de cine, son títulos que se acaban de estrenar, que estoy segura yo que cuando las nominaciones a los Goya, muchos de los títulos que hemos mencionado serán películas ganadoras. Y para las personas invidentes se va a habilitar el sistema Autodex móvil con el objetivo de adaptar las salas a las personas con problemas visuales. En su producción tiene también el sistema Dicta Mobile, que como sabemos es un sistema que permite a las personas con deficiencia visual seguir la película a través de su teléfono móvil con unos subtítulos. Por eso también dentro del colectivo de estas personas que tienen deficiencia visual es interesante que siempre estén atentos a las películas que tienen este sistema para poder disfrutar del cine. Y dijo más novedades. Esta temporada se va a recuperar un pase más dentro del horario infantil. Los sábados y los jueves las proyecciones de las 8 y las 10:30 de la noche serán en versión original con subtítulos. El Servicio de Cirugía General del Hospital de Elche y la Universidad Miguel Hernández de Elche han participado en un proyecto europeo. centrado en la recuperación rápida de los pacientes después de una cirugía abdominal. El Hospital General es uno de los 5 participantes en este estudio, junto a otros centros sanitarios, universidades y sociedades científicas de Europa. El objetivo del proyecto es elaborar una guía con los protocolos que deben poner en marcha los especialistas y así mejorar la rehabilitación o recuperación posoperatoria, reduciendo las complicaciones quirúrgicas y mejorando la calidad de vida de los pacientes. Y hoy en el programa también vamos a entrevistar a una de las actrices protagonistas del musical Peter Pan, Silvia Ballú, un musical que llega este mes al Gran Teatro de forma renovada. Esta historia es universal desde que se publicó en el siglo XIX. Desde entonces se ha llevado al cine y a los teatros. El musical que viene a Elche lleva casi 2 décadas representándose en diversos países con más de 5 millones de espectadores. Ahora se ha realizado una nueva versión para adaptarse a las nuevas tecnologías con una banda sonora mucho más actual. Lleva teatros musicales de gran formato por todo el mundo. Y bueno, pues era su musical estrella, que lleva desde el 2001 haciéndose este musical, y este año, en el 2022, hemos hecho una nueva versión de ese musical ya actualizado, con músicas nuevas, vestuario nuevo, escenografía nueva, coreografías, puesta en escena y todo, pues para adaptarnos a las nuevas tecnologías del teatro, que gracias a Dios ya podemos también contar con muchas de ellas, y hacerlo como una superproducción. Más fuerte y más grande para que toda la gente pueda disfrutar de esta historia tan, tan bonita, ¿no? La Glorieta con Rosmar y Alonso. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Desde Teleelche Radio Marca queremos compartir con vosotros los mejores deseos en estas fechas. Porque esta Navidad va a ser muy especial. Jingle bells, jingle bells. Y que el 2023 sea un año en el que se cumplan vuestros sueños. Un año próspero y cargado de sonrisas para todos. En el que te contemos buenas noticias, las que te gustaría escuchar. Desde Teleelche en Radio Marca os deseamos feliz Navidad y un gran 2023. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. ¡Vuelve la Liga! Este viernes, Día de Reyes, a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Celta. Vívelo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorenza Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M. Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este viernes a las 6, Elche Celta en Marcador. Pues esperemos que el equipo, los jugadores de Pablo Machín, del nuevo entrenador, ofrezcan un mejor juego que el que vimos anoche frente al Ceuta. Un partido desastroso y un juego para olvidar, el que mostró el equipo franjiverde. Cayó eliminado del torneo de la Copa del Rey. Es la crónica que nos cuenta hoy Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol culminó otra noche negra. Cayó eliminado de la Copa del Rey a manos del Ceuta, colista del grupo primero de Primera Ref. El Elche Club de Fútbol hizo un partido realmente lamentable. Los primeros 70 minutos llegaron a ser sonrojantes para la afición blanquiverde, que vio cómo el equipo se mostró completamente impotente y algunos de los jugadores que puso Pablo Machín en el 11 quedaron retratados. De penalti, tras un nuevo error de Enzo Rocco, se adelantaba el conjunto Caballa en el minuto 44 de la primera parte. Marcaba Rodrigo tras un penalti cometido por el chileno. En el segundo tiempo, con la expulsión de Ezequiel Ponce, las cosas se pusieron todavía peor, pero los cambios de Pablo Machín hicieron que el equipo reaccionase y en los últimos 25 minutos, con uno menos, parecía que tenían uno más. Con la salida de Mascarell, Roger Martí, Lucas Boyé y Pere Milla, con toda la carne en el asador, el equipo se echó para adelante y tuvo tres grandes ocasiones, un remate de Pere Villa y dos balones a los postes, uno de Tete Morente y otro de Roger Martí. Pero el equipo no le alcanzó, volvió a fallar en las dos áreas y al final quedó eliminado de la Copa del Rey. Pablo Machín reconoció en sala de prensa que por momentos el equipo no compitió. La única buena noticia es que no hubo ningún lesionado para el partido de liga que va a disputar el Elche frente al Celta de Vigo, que también cayó eliminado, eso sí, contra un primera, el Español, y tuvo que incluso desgastarse en la prórroga. Es lo único bueno que dejó la Copa del Rey para el Elche Club de Fútbol, que se lo juega todo a una carta este próximo viernes a partir de las 6:30 contra el Celta de Vigo. Todo lo que no sea ganar, conseguir la primera victoria de la temporada en Liga, supondrá dar un paso casi definitivo hacia Segunda División. Hasta luego. Vive la emoción de la Copa de Europa en Teleelch. El Athletic Go Balonmano Elche estrena 2023 con la eliminatoria de octavos de final de la EHF. Domingo 8 de enero, Athletic Go Balonmano Elche, Tork Jagodina de Serbia. A las 6:45 de la tarde, desde el pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Athletic Go, tu tienda online de alfombras. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Se impone el anticiclón para garantizar la estabilidad atmosférica durante esta madrugada. Bancos de niebla, sobre todo en el sur del Camp de Elche. Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, no han bajado de los 10-11 grados. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado valores de hasta 6 grados. Por delante, una jornada en la que veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo, sobre todo por la mañana, situación de viento en calma y temperaturas en ligero descenso, máximas en torno a los 17 grados. Mañana jueves, ambiente mucho más soleado, veremos menos nubes de tipo bajo, viento en calma, temperaturas máximas en torno a los 16 grados, mínimas de 8 grados. Y para el Día de Reyes, cielos prácticamente despejados, con viento flojo de componente sur, temperaturas que durante la jornada de Reyes tenderán a subir, valores máximos en torno a los 17 grados. Para el fin de semana, la nubosidad irá en aumento, se activará el viento flojo de poniente y las temperaturas alcanzarán por lo menos los 19 grados. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.

Esta Navidad, Papá Noel y los Reyes Magos pasarán por Tiendas Anticrisis El Castor. Porque encontrarán para todos los niños, niñas y bebés dos juguetes por solo 15 euros. Sí, has oído bien, dos juguetes por 15 euros. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Si aquest Nadal vols parar una bona taula, Mercats d'Elx. Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central d'Elx. Trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció. Mercats d'Elx. Bon Nadal, feliç compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament d'Elx. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-4747 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. El cuento de Peter Pan es uno de los más conocidos. Su mensaje le ha hecho universal. Se ha llevado al cine y a los teatros y cuenta también con un musical que se ha convertido en el mejor musical familiar de todos los tiempos. Se ha estrenado en 6 países y aplaudido por 5 millones de espectadores. Ese musical llega a Elche en enero al Gran Teatro. Se representará del 13 al 15 de enero y hoy queremos conocer quiénes están detrás del mismo. Y para ello entrevistamos a su directora artística y protagonista del musical, la que interpreta a el niño que nunca quiso crecer, a Peter Pan. Ella es Silvia Ballau. Muy buenos días, Silvia. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo se ha llegado a estas cifras de 5 millones de espectadores y 6 países? Pues mira, con nuestra productora que es Seattle Properties, que es la más antigua de este país, desde que lleva teatros musicales de gran formato por todo el mundo. Y bueno, pues era su musical estrella, que lleva desde el 2001 haciéndose este musical y este año, en el 2022, hemos hecho una nueva versión de ese musical ya actualizado, con músicas nuevas, vestuario nuevo, escenografía nueva, coreografías puesta en escena y todo, pues para adaptarnos a las nuevas tecnologías del teatro, que gracias a Dios ya podemos también contar con muchas de ellas y hacerlo como una superproducción. Más fuerte y más grande para que toda la gente pueda disfrutar de esta historia tan, tan bonita, ¿no? ¿Y desde cuándo estáis llevando este musical renovado a los escenarios? Pues mira, estrenamos el 9 de noviembre, que estrenamos en Valencia, y estamos de gira por toda España y ya prontito llegamos a Elche. ¿Y cómo estáis recibiendo los aplausos del público, las sensaciones del público? ¿Cuáles son las críticas que os están llegando con esta nueva versión adaptada a las nuevas tecnologías? Pues la verdad es que estamos súper, súper contentos porque la reacción y la aceptación del público está siendo maravillosa. Estamos llenando casi todos los teatros de España. Casi todas las funciones son sold out, o sea, llenos, no hay entradas, colgamos las veces de no hay entradas y la verdad es que la gente sale muy emocionada, nos dan las gracias continuamente, nos escriben muchos mensajes por redes sociales recomendándolo y diciendo que es el mejor musical que se está viendo, que han visto en muchos años y bueno, para nosotros pues nos llena con una satisfacción enorme viendo cómo disfrutan, ¿no? Después de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Para hacer posible este grandioso musical y que la gente lo perciba, ¿no? Tal como nosotros también queremos ofrecerlo. ¿Y quién hay detrás de las canciones renovadas? ¿Cuál es el ritmo, cuáles son los estilos por los que habéis apostado y la escenografía? Pues mira, sobre todo en tema musical hemos optado por el pop, el rock, y hay alguna canción un poquito así que tiene unos ritmos como de reggaetón, ¿no? Pues sobre todo para acercarnos a los ritmos y a las canciones pegadizas, sobre todo para la gente joven también, ¿no? Y para la gente que evidentemente escucha la música y escucha la radio, pues se ha dado un toque así un poquito más actual. La verdad es que todas las canciones son muy pegadizas, la gente sale cantando las canciones y hemos tenido también la suerte de grabar la banda sonora y la tenemos disponible en nuestro stand de Merchan y todo, para que la gente que se quiera llevar un recuerdo pues tenga esa música, que son inéditas solamente y exclusivamente para el musical, ¿no?, que han ido a ver. Y en cuanto a lo que es pues la escenografía, es majestuosa. Yo digo, vamos, no sé, muchas veces que no cabemos en muchos teatros, que no podemos ir por la grandiosidad que tiene, ¿no? Porque imagínate, la casa de Wendy son 12 metros de largo por 5 metros de alto y se gira sobre sí, o sea, va mecanizada en el escenario y se va girando, más los sistemas de vuelo, que son 6 sistemas de vuelo traídos de Estados Unidos, el barco pirata, que es enorme, bueno, todo el campamento de los niños perdidos, tienen una altura de 6 metros, o sea, es que todo es muy grande, ¿no?, para pues recrear esa magia del musical y hacerlo todavía más vistoso y más fuerte, ¿no?, a la hora de, uh-huh, de disfrutarlo con todos los sentidos, ¿no?, la vista, uh-huh, los oídos y todo. ¿Y qué hay de la magia del País de Nunca Jamás? Bueno, ya el musical pues sí es mágico, ¿no?, la historia es mágica y el musical es mágico, y hay muchos trucos de magia que se integran en el musical para que los pequeños también vean cómo Campanilla hace sus trastadas, ¿no?, en las casas de Wendy, que abre cajón, enciende y apaga luces, mueve cosas, tira libros, hay muchas cositas que bueno, que se ve como Campanilla hace esos movimientos y que bueno, que se ve mágico, ¿no?, igual que los vuelos y las cosas. Silvia, no sé cuántos años llevas protagonizando o interpretando el papel de Peter Pan. ¿Qué te ha enseñado este papel? Pues mira, me ha enseñado de todo. Yo llevo haciendo este papel desde el 2007. Ya han pasado varios años, yo ya perdí la cuenta. Pero es un personaje que a mí me ha aportado mucho a nivel artístico, profesional, porque es totalmente diferente a lo que yo soy, ¿no? Entonces, interpretar a un niño y tan mágico, ¿no?, y tan identificativo, ¿no?, que todo el mundo conoce, y hacer que el público realmente vea ese Peter Pan, no fue fácil, ¿no? Tanto en movimiento corporal como voz hablada, voz cantada, gestualidad y todo eso fue, o sea, hubo un trabajo muy duro y muy fuerte ahí, pero bueno, ya creo que ya lo tengo casi integrado en mí, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que lo disfruto muchísimo. ¿Y quién interpreta a Wendy? Pues mira, tenemos dos compañeras, la titular es Nuria Sánchez, que es una compañera también que lleva muchos años haciendo musicales y protagonistas por muchos musicales de Madrid y de toda España. Y tengo otra compañera que también alterna con ella ahora mismo y es Carlota Otiliet. En total, ¿la escena por cuántos actores y actrices se llena? Pues normalmente somos 20. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues hay alguna siempre que alguno que se da, que tiene, porque como es muy fuerte el tema de coreografías y vocales, o sea, es un musical muy potente, ¿no?, a nivel de esfuerzo físico y de todo, ¿no? Pues siempre hay alguno que tengo de baja. Yeah. Pero bueno, de normal espero que estemos todos y estemos todos allí, claro. Esperemos. Y otra cosa, ¿la música es en directo? ¿Tenéis orquesta? No, en gira vamos con música grabada. Voces en directo, está todo en directo, pero la música está grabada. Cuando estamos en gira es grabada y cuando estamos en temporada fija, ya sea Madrid o Barcelona que vamos, está con orquesta. En el anterior musical habéis estado desde 2001. Ahora con el nuevo musical renovado, ¿cuántos años esperáis estar sobre los escenarios? Pues mira, por lo mínimo otros 20. Mira, de momento la gira de esta temporada la tenemos hasta el 2026. Madre mía, trabajo no os va a faltar, ni tampoco público. No va a faltar. Y el público la verdad es que lo acepta muy bien. Luego también es un musical que viaja mucho O sea, nos lo llevamos mucho a, pues, a Sudamérica, a Londres, a Estados. Entonces, no solo en España, sino que ahora mismo estamos de gira en España durante 2 años y medio y luego salimos fuera. Y hay algo muy importante para ti. ¿Cuál es el mensaje que ha hecho a Peter Pan Universal? Bueno, yo siempre digo, a ver, hay muchos mensajes, ¿no? Pero yo siempre me quedo con el, con ese niño que todos llevamos en el interior, ¿no? Que en algún momento también es bueno sacarlo y no olvidarse de él, de no perder esa ilusión y de ser un poquito traviesillos en la vida y disfrutar, ¿no? Que muchas veces nos quedamos con tantas responsabilidades que nos olvidamos de divertirnos y de disfrutar el día a día, ¿no? Y ver a esos niños muchas veces, cuando tú ves a un niño con esa ilusión por cualquier cosita pequeña y con esos ojos que le brilla, pues intentar no perder eso, ¿no? Y divertirse, total, que la vida son 2 días y hay que disfrutarla. Sin duda. ¿Y cuál, con qué escena ha sido más difícil interpretar a Peter Pan? Bueno, es que el personaje fue complicado al inicio, ¿eh? Después ya como ya lo interiorizas y ya como te sientes como Peter Pan, ¿no? Entonces ya fluye todo mejor. Pero sí es verdad que, bueno, es que Peter tiene muchas cosas, tiene muchos momentos divertidos, muchos momentos dramáticos, incluso tiene momentos de pelea, de lucha escénica, más la parte de todos los vuelos. Es complicado, no es un personaje fácil, pero la verdad es que, bueno, yo lo disfruto mucho. No sé cuál decirte, quizás el tema de los vuelos sí fue un largo y tendido de ensayos para intentar, pues, volar y no girar y que se vea bonito y que se vea mágico. O sea, es que lleva todo mucho trabajo, muchas horas de trabajo detrás, la verdad. Como todo lo bueno. Silvia Vallao, muchas gracias. Y las entradas ya están en la venta, recordamos, 13, 14 y 15 en el Gran Teatro. Ahí está, ahí nos vemos muy prontito y con ganas de llegar a Elche, la verdad. Feliz año. Feliz año igualmente. Pues nos quedamos con eso, con lo que nos acaba de decir Silvia Vallao. Para disfrutar de la vida solo hay que imaginar como Peter Pan. Hoy la luna brillará al anochecer y una estela de luz nos guiará a través de un mundo diferente que nadie más puede ver. Sirenas y piratas que surcan el mar, miles de aventuras que no olvidan. Sentir la

Son las 8 en punto de la mañana de este miércoles 4 de enero. Hoy alcanzaremos, lo hemos escuchado en la previsión de Vicente Bordonado, una máxima en torno a los 17 grados. Ahora, según la estación meteorológica de Teleelch, hay 11,1 grado centígrados de temperatura. El balance meteorológico será nuestra noticia de portada en un programa en el que hablaremos de la puesta en funcionamiento de los dos nuevos juzgados, de las últimas reivindicaciones de los regantes del Segura, porque se acaban de sumar a ellas el alcalde de Elche y el presidente del Consejo, Ximo Puig, quien reconoció ayer lo que hasta ahora no quería entender, que el supuesto acuerdo que dijo que alcanzó con la ministra para evitar el fin del trasvase no se va a cumplir. Por ello anunció que van a presentar alegaciones en el Consejo Nacional del Agua, aunque desde el sector de la agricultura ven este anuncio que llega demasiado tarde. Y además calificó de inaceptable la decisión de la ministra de incrementar el precio del agua desalada. Salió con exigencias Ximo Puig en la defensa de los intereses de los regantes del Segura. Veremos si Puig tiene algún peso político en el gobierno de Sánchez. Y el Elche Club de Fútbol dijo anoche adiós a la Copa del Rey con un juego realmente, pues, desastroso, lamentable. La canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer, porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Pues bien, hoy les contaremos además que de enero a diciembre del 2022 el paro bajó en más de 2.200 personas, la bajada más significativa de los últimos años. Los sectores que más empleo crearon el pasado año fueron el de servicios e industria y los que menos, la agricultura y la construcción. En el balance meteorológico 2022 fue un año de contrastes, uno de los más lluviosos y cálidos de los últimos tiempos. La máxima más elevada la alcanzamos en julio en el aeropuerto de Elche con casi 42,5 y tuvimos 90 días de lluvia, una cifra muy por encima de la media, que está en 37 días, siendo la pedanía de Saladas donde más agua acumulada se registró, con 582 litros por metro cuadrado. Los juzgados de violencia y el contencioso administrativo que se han puesto en marcha en Elche lo han hecho con cierta normalidad, aunque el juzgado de violencia sobre la mujer nace con más carga de trabajo de lo esperado, al asumir los casos del Partido Judicial de Novelda. El bono consumo ha supuesto un gasto directo de 4,5 millones de euros en el pequeño comercio y en la hostelería de Elche, según el balance ofrecido ayer por el concejal de comercio, Felipe Sánchez, quien anunció que seguirán lanzando más campañas de bono consumo en este 2023. La cabalgata de los Reyes de mañana contará con la participación de 1 millar de personas y se volverán a lanzar caramelos desde las carrozas. Saldrá a las 7 de la tarde desde la avenida de Novelda. Y lo hemos dicho, el Elche Club de Fútbol cayó anoche en el torneo de la Copa del Rey. El Ceuta, un equipo de inferior categoría, eliminó por 1-0 al Elche de Primera División en una noche negra para los de Pablo Machín, que mostraron un juego lamentable para olvidar. La única buena noticia es que no hubo ningún lesionado para el partido de este viernes de la Liga frente al Celta de Vigo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 4 minutos de las 8 de la mañana, comenzamos el relato haciendo balance. 2022 fue un año de contrastes, fue el más lluvioso y el más cálido de los últimos años. Para los expertos, en 2023 continuaremos notando los efectos del cambio climático. Los episodios de calor extremo seguirán siendo muy intensos, con noches tropicales. La estación del otoño desaparecerá y los temporales de levante seguirán mordiendo a nuestro litoral. Escuchamos a nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Lo que sí que está claro y seguro es que los veranos cada vez se van alargando más,

puesta pa' la noche, puesta pa' el derroche. Tu pelo es salvaje, la comí Versace. Anda por la noche, puesta pa' el derroche. Tu pelo es salvaje, la comí Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donatela Frenzy, kilo, kilo tela. Soltando los Benji, cheque, cheque. Hoy su party con la Fania, sushi. Hangueando con salseros, bendicen todas mis canciones para que tú te enamores. Anda por la noche, puesta pa' el derroche. Tu pelo es salvaje, la comí Versace. Anda por la noche, puesta pa' el derroche. Tu pelo es salvaje, la comí Versace. ¿Cómo me quedé? Rusi, si son coming. Si sí, va Uzi, Avinoni. FaceTime con Milano. Dios bendiga a Gianni. Más fría que tu baby mama. Nos fuimos a puesta pa' la roche, tu pelo es salvaje, la comí Versace. Junta por la noche, puesta pa' la roche, tu pelo es salvaje, la comí Versace. Es el lazo, Versace saliendo del callejón. Desfilamos Dior Custom en el colmadón. Con la tanga Gucci en una cola de motor. Me llevo todo el mall montado en un camión. El rojo con el rosa, vestida de blanco. Me he visto de novia, pero no soy tu esposa. Los tenis Valentino, mi bizcocho de mochino, gargantilla de zafiro. Diamante azul marino. Y si yo llevo la ropa pica porque soy la más real. Bitch, me creo de verdad. Me doy un flow de vaca, me veo original. Soy la marca más cara que tú no vas a poder copiar. Junta por la noche, puta pa'l derroche. Tu pelo es salvaje, la combi Versace. Junta por la noche, puta pa'l derroche. Tu pelo es salvaje, la combi Versace. Pa'l román, pa'l román. Con la ley, pa'l román. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. De la Liga. Este viernes, Día de Reyes, a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Celta. Vívelo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorenza Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicio Shell, Supermercado Charter Consum, M. Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este viernes a las 6, Elche Celta en Marcador. Pues esperemos, porque la afición no se lo merece, que el juego del próximo viernes ante el Celta de Vigo, en ese partido que es fundamental y que hay que ganar si se quiere tener alguna posibilidad de permanecer en Primera División, no sea tan malo como el juego que se vio ayer frente al Ceuta. En un partido de Copa del Rey que el Elche perdió 1-0 ante un rival de inferior categoría, pero lo peor es que mostró un juego lamentable. La crónica nos la cuenta Paco Gómez de ese partido que ya es

el fuerte aumento de infecciones en el país asiático tras el súbito levantamiento de la política de COVID cero. Satura los hospitales como el de la fotografía que nos trae en portada el diario El País. Hay otros titulares también en esa portada que dice que el ala dura republicana de Estados Unidos boicotea a su líder parlamentario. La división en el partido frustra en las dos primeras votaciones la presidencia de Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes, y así están, que todavía no tienen a su presidente. Y Europa vive el inicio del invierno más cálido que se recuerda. 8 países batieron el día 1 sus récords de temperatura en el mes de enero. ABC en portada, además de lo del empleo, el balance del empleo y la preocupación con que se cierra el año, trae en portada a Putin llamando por teléfono y dice: las llamadas de fin de año sentenciaron a los reclutas rusos. Críticas a Putin por los errores que costaron la vida a más de 300 soldados rusos. Los alojaron juntos y les dejaron usar móviles. En El Mundo vemos su portada, que dedica la fotografía a la entrevista a la abogada Séfora Vargas, que durante la entrevista concedida a El Mundo dice que quiénes son las feministas payas para criticar la prueba del pañuelo. Es algo que elegimos las gitanas. Séfora Vargas, abogada gitana que dignificó la vida de los feriantes y llevó el antigitanismo al Congreso de los Diputados. El diario El Mundo, la entrevista. Y viene su fotografía en portada. También El Mundo nos trae otra noticia, y es que Feijóo ha elevado a Bruselas su plan judicial para presionar al PSOE. Enviará su proyecto al comisario de Justicia antes de que España asuma la presidencia europea. Y el Partido Popular pronostica: no creemos que Sánchez pueda liderar la Unión Europea en julio, tal y como está este tema. Si Moncloa acepta los cambios legales, Feijóo desbloquearía la renovación del Poder Judicial. También nos trae en portada El Mundo que el 44% de los contratos firmados en 2022 son fijos discontinuos, y que la luz subió el año pasado un 88%, la mitad que en Alemania, Francia e Italia. La Razón en portada trae de nuevo la capilla ardiente de Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro, que recibió ayer 40.000 personas. Un funeral propio de un papa en activo para Benedicto XVI, dice El Mundo. Francisco va a despedir con todos los honores a su predecesor, aunque no sea jefe de Estado. Tan solo unos matices litúrgicos variarán con respecto al adiós de Juan Pablo II. También trae otras noticias La Razón en su portada sobre la lucha electoral sin cuartel, PSOE-PP y Díaz Podemos, candidatos sin decidir para mayo con las generales como meta. El Partido Popular exige que se ponga fin a la ley del solo sí es sí. Y bloqueo histórico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El republicano Kevin McCarthy no logra en las primeras rondas ser presidente de la Cámara Baja, boicoteado por sus propias filas republicanas. Bien, pues estos son los titulares, las portadas de algunos de los periódicos nacionales en este miércoles 4 de enero de 2023. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubres que tienes el SEAT Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si estás pensando en cambiar de domicilio, local comercial o vaciar un trastero o almacén, ponte en manos de Mudanzas Guerrero. Más de 36 años de experiencia en mudanzas en el hogar, mudanzas de empresa, pequeños portes o guardamuebles y con servicio de plataforma elevadora a cualquier altura. Mudanzas Guerrero os desea unas felices fiestas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies. Los Reyes Magos parece que han llegado ya al Palacio de Justicia de Elche, porque esta misma semana les han dejado dos nuevos juzgados, el número 2 de la violencia de género, lo que va a suponer mejorar la atención y protección de las víctimas, y el segundo contencioso administrativo. El Colegio de Abogados aplaudió esta noticia y el alcalde, pues también, no desaprovechó la ocasión para hacer una valoración positiva de la creación de estas dos unidades judiciales reclamadas desde hace años en Elche. Pues bien, hoy queremos preguntar al personal funcionario sobre la puesta en marcha de ambos juzgados y por ello contamos con Juan Pedro Pellegrín, responsable de UGT Justicia en la provincia. Muy buenos días y feliz año. Buenos días, feliz año. ¿Cómo se han puesto en marcha ambos juzgados? ¿Tienen el personal suficiente para que funcionen? Bueno, en principio sí, y en Elche se han creado con una cierta normalidad, porque, bueno, en Alicante, por ejemplo, están en obras todavía el juzgado de violencia, pero bueno, vamos a ello. En Elche tiene la ventaja de que el Palacio Justicia tiene espacio suficiente para ir asumiendo la creación de nuevos juzgados, y nosotros también estamos encantados, como el alcalde de Elche o el Colegio de Abogados, de que se creen dos nuevos juzgados que vienen siendo reivindicados desde hace mucho tiempo. En cuanto al juzgado de violencia, hay que recordarle a los oyentes que va a asumir el Partido Judicial de Elche lo que hasta hoy llevaba el Partido Judicial de Novelda, con lo cual es una creación, entre comillas, no diré tramposa, pero que sí al menos que ya nace por una necesidad objetiva de que va a tener una carga de trabajo mucho mayor de la que hoy tiene. En cualquier caso, estamos de enhorabuena que hayan creado un juzgado nuevo de violencia tal como está el tema de las estadísticas de la muerte de mujeres, y el último mes ha sido bastante terrible, pues siempre es para estar de enhorabuena. En cuanto al tema del personal, pues efectivamente tiene el que dice la dotación que tiene que tener. Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos una discrepancia con el Ministerio y con la Consellería, y es el tema de la provisión de vacantes. Estos juzgados se supone que son plazas de larga duración, porque hasta que no salga el siguiente concurso, podemos estar hablando de un año, año y medio, ahí van a estar estas personas. Según la ley, se tiene que hacer la provisión de vacantes ofertando a los funcionarios que ya están para que en comisión de servicio cubran esas plazas. ¿Para qué? Pues para que de distintos juzgados de Elche o incluso de otra población de fuera de Elche puedan cubrir esas vacantes y que los interinos se nombren en cada uno de los juzgados de donde vienen esas personas, de tal forma que nos encontramos que interinos hay uno por el juzgado. Tal como sea 8, se han ofertado la mitad de plazas y la otra mitad son para interinos. ¿Que sean interinos es un problema? No, no lo es. El problema es que ahora la bolsa de trabajo se ha acabado y están llamando a personas que nunca han trabajado. Es evidente que este tipo de juzgado necesita una especialización y necesita que la gente tenga unos mínimos, que en este caso no se va a cumplir. Y eso es el único pero que se le puede poner en cuanto al tema de personal. ¿Y cómo se llega a esa situación? ¿Por qué la bolsa de trabajo se ha terminado? Pues a ver, se llega porque la administración no cumple la ley. La ley dice que hay que ofertar las plazas a los funcionarios. Y si no se cubren, entonces nombrar interinos. Si supongamos que va una persona del número de primera instancia 1, otra del número 4 y otra del penal 3 de Elche. Bueno, pues en esas vacantes se nombra un interino. Pero no es lo mismo que en un juzgado de 8 o 9 personas haya una persona que nunca ha trabajado y que no sabe y que entre todos le van a enseñar, que de repente en el juzgado de violencia la mitad de la plantilla nunca haya trabajado y no sepa. Esto es un problema. Lo que pasa que, bueno, pues habrá que empezar a darle la formación lo antes posible para que se pongan al día lo antes posible. La formación específica en violencia, que también los funcionarios que han ido ahora, seguramente algunos de ellos no tendrán. Pues es evidente que hay que dársela cuanto antes. Y hasta el momento, para ver la envergadura de esta puesta en marcha, de esta noticia, hasta el momento el juzgado, el único juzgado que teníamos nosotros aquí en Elche, ¿llegaba a los fines de semana? ¿Cómo estaba funcionando? Pues llegar no llegaba, pero ya sabes que es endémico la situación de los juzgados de Elche, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Llegar no llegaba. Esto va a suponer un alivio, porque el partido judicial de Novelda es un poco más pequeño que el de Elche, con lo cual pues el número 2 va a asumir pues esa parte y entre los dos yo creo que van a estar seguramente muy justos, pero yo creo que estarán en mejor situación que hoy. Pero esto es una cosa que no sabemos, porque hasta que no empiece a rodar y hasta que no empiece a funcionar y que no veamos exactamente cómo, porque este es un sistema nuevo, que ha absorbido el Partido Judicial en temas de violencia de género para tener unidad de criterio en el Partido Judicial de Elche, y no sabemos muy bien cómo va a funcionar, porque ahora a las víctimas las van a trasladar en taxi a Elche a hacer las declaraciones y demás, pero en Novelda se van a seguir llevando trámites de violencia, de cuestiones más ordinarias, pero se van a seguir llevando. Entonces, esto es todo muy nuevo, nunca se ha hecho y hay que empezar a rodarlo a ver cómo funciona. Yo tengo esperanza de que funcione bien. Primero, por mis compañeros, que no estén excesivamente estresados. Y segundo, porque es necesario poner un freno ya a la lamentable situación de las mujeres con el tema de la violencia de género. Y después, pero este juzgado, el de la violencia de género, era necesario, por supuesto. Tenemos el segundo juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Qué supone la apertura de este segundo juzgado de lo contencioso? A ver, el juzgado de lo contencioso gestiona todas las relaciones de los ciudadanos con la administración. El primer contencioso que había en Elche era evidente ya desde un principio que estaba un poquito cojo. No llega a los niveles de los juzgados de lo penal y de primera instancia de Elche, pero es verdad que sí que estaba un tanto ajustado. Ahora, con la creación del segundo, va a suponer, más que una liberación del trabajo, lo que va a suponer es que los ciudadanos de Elche van a tener una respuesta mucho más rápida y que la administración no le va a servir y dilatar los procesos porque tardan años en que se resuelvan. Entre lo que tarda la propia administración, más luego una vez que vamos al juzgado, lo que tarda la administración de justicia, pues al final no hacemos justicia, hacemos otra cosa. Con lo cual, el juzgado de lo contencioso yo creo que va a gestionar y agilizar muchísimo en los temas de los ciudadanos con la administración, cuando ellos se relacionan con los ayuntamientos o con la Diputación o con la Generalitat, o con cualquier ente público. La consellera, nada más dar esta noticia, esta misma semana, dijo que desde 2015 hasta ahora han crecido, la planta judicial ha crecido como en 46 órganos, dando cifras globales, y que se han creado 250 plazas de personal funcionario y que Elche ha sido una de las grandes beneficiadas. ¿Compartís esta afirmación de la política? Claro, pero el problema es que todo lo que sea añadir siempre es bueno. El problema es que esas cifras se quedan cortas respecto del volumen que hay en esta comunidad. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, como todo el mundo sabe, tiene kilómetros de costa desde Castellón hasta Orihuela. Entonces, cuando hay costa, es evidente que hay unas avalanchas de personas terrible y el volumen es bastante grande. Esto no le pasa a Soria, no le pasa a Guadalajara, no le pasa, donde sus plantillas y sus juzgados son muy estables y para crear un juzgado necesitan pasar 30 años. Pero aquí en la Comunidad Valenciana los volúmenes de personas se multiplican y ese no es el ritmo de creación de los juzgados. Con lo cual, a pesar de que es un paso adelante y que nos felicitamos porque se invierta en justicia, no es menos cierto que seguimos estando por detrás de la necesidad. Quizá también tiene mucho que ver con que el sistema judicial es más antiguo que el hilo blanco. Tenemos unos modelos de juzgados del siglo XIX. Eso no puede seguir así. Hay ya establecidos modelos nuevos que se están probando en otras provincias, pero no acaban de implementarlos. Entonces, mire usted, si los implementamos y nos ponemos a la modernidad y tener una administración que lo más moderno que hay ahora en la administración pues suele ser la administración de la Seguridad Social, por ejemplo, o Hacienda, que los repartos y las formas de trabajar son absolutamente distintas, pues claro, a lo mejor nos ponemos al día. Un pequeño ejemplo. Usted va a la Seguridad Social o a Hacienda, con su DNI lo saben todo. Usted va al juzgado y según los días, porque el sistema no funciona, porque está bloqueado, porque hasta hace 4 días no estaban esos datos metidos en el sistema. En fin, que estamos muy atrasados en los temas de informática y en tecnología. Y eso también es verdad. Enhorabuena por la creación de los juzgados, enhorabuena por la incorporación de nuevos funcionarios, pero seguimos muy por detrás. Y si ha acertado, por último, Juan Pedro, si ha acertado con la prioridad, ¿eran estos dos los que tenían que haberse creado antes? Objetivamente sí. Ahora bien, seguimos con rémoras muy, muy antiguas. Una de ellas es el registro civil. Lo del registro civil, que ya lo hemos hablado en diversas ocasiones, no tiene nombre. El volumen de trabajo que tiene el registro civil de Elche está en torno al 80% de Alicante. Pero claro, el registro civil de Alicante hay 2 exclusivos y en Elche no. Es un registro que depende de un juzgado de primera instancia, el número 3. Es evidente que ahí faltan manos. No es posible. El volumen de personas que atiende es relativamente similar al de Alicante. Mire usted, eso no se puede hacer. Los juzgados de lo penal también están un poquito cojos, a pesar de que el año pasado se creó el número 4 y las primeras instancias son, históricamente están en el top 5 de sobrecarga en respecto de España. En un ranking que hicieron, el 2 y el 3 de Elche aparecieron en el número 3 y 4 de los más atascados de España. Pues, hombre, algo habrá que hacer con esto. Y ojo, que a partir de ese momento se crearon 2 juzgados más, el 7 y el 8. Pero aún así seguimos muy por debajo. Y esta comunidad tiene un volumen de trabajo muy grande. Pues nos quedamos con ello. Esperemos que los Reyes Magos sigan dejando regalos, más órganos judiciales y personal en el Palacio de Justicia de Elche. Gracias por hacernos esta radiografía de la justicia. Gracias a vosotros. Un beso. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues precisamente después de entrevistar a uno de los dirigentes provinciales de la UGT en el ámbito judicial, Hoy en todos los diarios digitales hay una noticia que se hablará y mucho, la muerte de Nicolás Redondo. Ha fallecido a los 95 años de edad, es el histórico líder de UGT que se enfrentó a Felipe González. El dirigente sindicalista fue clave en el Congreso de Suresnes del PSOE y luego rompió con el gobierno de su partido con la huelga general de 1988. Nicolás Redondo, cuando lideró UGT, pues estuvo al frente de varias huelgas generales contra las políticas socialistas, lo que motivó el divorcio con uno de sus amigos, con el líder Felipe González, el líder socialista, el divorcio con el Partido Socialista. Después de esta entrevista, hemos querido dar esta noticia de la que ustedes pues escucharán en todos los medios de comunicación a lo largo del día de hoy por el fallecimiento de una persona, un político y un líder sindical como Nicolás Redondo. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, a la tercera hora del programa La Glorieta, hoy de este miércoles 4 de enero, en el que vamos a alcanzar una máxima en torno a los 17 grados y ahora tenemos en la estación meteorológica de Teleelch, nos indica el termómetro 11,2 grados de temperatura. El balance meteorológico será nuestra noticia de portada en un programa en el que estamos hablando de la puesta en funcionamiento de esos dos nuevos juzgados, de las últimas reivindicaciones de los regantes porque se acaban de sumar a ellas el alcalde y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien reconoció ayer lo que hasta ahora no quería entender, que el supuesto acuerdo que dijo que se alcanzó con el Ministerio para evitar el fin del trasvase no se va a cumplir. Por ello anunció que presentarán alegaciones ante el Consejo de Estado y además calificó de inaceptable la decisión de la ministra de incrementar el precio del agua desalada. Para los agricultores estos anuncios llegan tarde. Salió con exigencias en la defensa de los intereses de los regantes. Veremos ahora si Puig tiene algún peso político en el gobierno de Pedro Sánchez. Y el Elche Club de Fútbol dijo anoche adiós a la Copa del Rey con un juego lamentable, un auténtico desastre. Hoy les contaremos además de que de enero a diciembre de 2022 el paro bajó en más de 2.200 personas, la bajada más significativa de los últimos años. Los sectores que más empleo crearon el pasado año en Elche fueron el de servicios, seguido de industria, y los que menos, agricultura y construcción. También damos otro balance, el meteorológico. 2022 ha sido un año de contrastes, uno de los más lluviosos y cálidos de los últimos tiempos. La máxima más elevada la alcanzamos en julio, en el aeropuerto, con casi 42 grados y medio, y tuvimos 90 días de lluvia, una cifra muy por encima de la media, que está situada en 37, siendo la pedanía de Saladas donde más agua acumulada se registró, con 582 litros por metro cuadrado. Los dos juzgados de violencia y el contencioso se han puesto en marcha en Elche con cierta normalidad, aunque el juzgado de violencia sobre la mujer nace con más carga de trabajo de lo esperado, al asumir los casos del Partido Judicial de Novelda, según ha señalado en la entrevista que le acabamos de realizar el responsable sindical de UGT en la provincia. El bono consumo ha supuesto un gasto directo de 4 millones y medio de euros en el pequeño comercio y en la hostelería de Elche, según el balance que ofreció ayer el concejal de comercio Félix Sánchez,

tuvimos reventón cálido, fuertes vientos. Bueno, es que hemos tenido olas de calor, intensas noches de auténtico infierno. 2022 para ti, Vicent, ¿cómo lo calificarías? 2022 es un indicador de que el cambio climático, pues lógicamente, cada vez se está acelerando más y se está intensificando. Por lo tanto, 2022 es un indicador que nos dice que el cambio climático es una realidad, que el cambio climático está avanzando muy rápidamente y que precisamente a partir de ese calentamiento global que año tras año vamos notando, esto se está traduciendo lógicamente en episodios más intensos y más persistentes. Vamos a hacer una memoria de 2022. Estamos hablando de que fue el año más lluvioso y más cálido. Más lluvioso en primavera, más cálido porque terminó en invierno y las flores florecían. Bueno, los rosales, por ejemplo, florecieron en otoño. Pues sí, efectivamente, vamos a ver, es que es un año de contrastes el que hemos tenido y es algo a lo que nos debemos de acostumbrar, lógicamente, y a lo que nos tenemos que adaptar. Eso es fundamental, porque esto cada vez va a peor en ese sentido. Y es que durante este año 2022, hay que destacar dos polos muy importantes, dos efectos muy importantes, que es, por un lado, que tuvimos una primavera extraordinariamente lluviosa. A lo largo del año contabilizamos prácticamente 90 días de lluvia, lo que hemos tenido, que es algo muy extraordinario aquí en el Mediterráneo. Durante esa primavera lluviosa tuvimos algunos episodios de precipitaciones localmente intensas debido a la formación de alguna que otra dana. Y el otro extremo fue que en los meses ya estivales tuvimos fuertes episodios de calor intenso, concretamente el 25 de julio o la Nit del Alba, que se tuvo que suspender precisamente por la sequedad extrema que teníamos, por el reventón cálido, temperaturas muy elevadas por encima de los 42 grados, lógicamente. El hecho de que hemos tenido también dentro del marco cálido un verano que cada vez se alarga más, nos adentramos en el otoño con temperaturas muy elevadas, septiembre, octubre, temperaturas muy elevadas, noches tropicales incluso durante el mes de octubre se han registrado en nuestro municipio y en municipios vecinos, y esto lógicamente pues es un testigo, es un indicador de que el cambio climático se está acelerando y que las predicciones que teníamos de cambio climático de hace años se están cumpliendo, pero con creces. ¿Esto qué significa? ¿El que lleguemos a mitad de siglo a los 2 grados de temperatura como aumento? ¿Qué va a significar? Bueno, esto vamos a ver el escenario. Si ahora mismo no nos ponemos las pilas y empezamos, teníamos que haber empezado ya a cambiar, se están cambiando algunas pequeñas cosas, pero debemos de estar plenamente concienciados en que si seguimos con la dinámica, con el comportamiento, con la forma de vida, la forma de consumir, la forma de movernos, que es lo que estamos llevando a cabo hasta ahora, pues lógicamente a mitad de siglo, dentro de unos 30 años, vamos a tener serios problemas, porque si el calentamiento va a seguir, esa temperatura media va a seguir aumentando drásticamente, pues por ejemplo en nuestra franja litoral, el litoral no lo conoceremos como lo conocemos ahora, hay muchas zonas bajas que se van a perder, paseos marítimos, zonas que se van a inundar porque el nivel del mar lentamente está subiendo, temporales de levante cada vez van a ser más intensos y más frecuentes, y esto lógicamente va a interferir directamente con la franja litoral, y por otro lado, episodios de calor mucho más intensos, noches tropicales, pérdida de confort climático. Esto puede afectar incluso a la actividad turística, esto afecta directamente todo ese calor intenso a la salud de las personas. Ya a lo largo de este año se han contabilizado en nuestro país miles de muertes relacionadas con el intenso calor, con los episodios de calor intenso. Por lo tanto, esto afecta directamente a nuestra salud. Ahora es el momento de cargar las tintas, pero desde todos los aspectos, desde a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel local, y hacer un frente, pero claro, ahí se tienen que implicar no solamente los gobiernos, las grandes multinacionales, y tenemos que estar implicados todos nosotros. Es fundamental hacerlo ahora, porque si no, esto nos vamos a lamentar en los próximos años. Os quedáis solos haciendo ese llamamiento, todos lo sabemos, pero las cumbres mundiales de poco están sirviendo. Se hacen avances de forma muy tímida y no todos los países entran. Vicente, ¿cómo ha empezado 2023? Bueno, pues 2023 ha empezado prácticamente con la misma tónica de 2022. De momento estamos teniendo temperaturas relativamente elevadas para la época del año en la que nos encontramos. Sí que las nocturnas lentamente están bajando, las diurnas todavía estamos alcanzando valores. Hemos comenzado con estabilidad atmosférica, precisamente hoy o ayer nos cruzaba un sistema frontal de origen atlántico desgastado. Y lógicamente ya en estos próximos días, en este último tramo de la semana en el que nos encontramos, pues ya vuelve el anticiclón de nuevo, estabilidad atmosférica, no esperamos precipitaciones. Normalmente en la época de invierno no suele llover demasiado aquí, entonces de cara a primavera tendremos la esperanza de lluvias y sobre todo para el tema del riego, que en la cabecera del Tajo debería de haber un poquito más de agua. Sobre todo, veremos cómo queda el tema del agua. 2023 será un calco de 2022, con episodios climáticos también extremos. Pues sí, viendo la tendencia en los últimos años, es muy posible que sí, lógicamente, pues que tengamos episodios cada vez más intensos y con mayor frecuencia en ese sentido. Lo que sí que está claro y seguro es que los veranos cada vez se van alargando más, la estación del otoño va desapareciendo, los episodios de intenso calor, muchos de ellos provocados en nuestra ubicación por las situaciones de poniente, cuando viene el viento del interior de la península hasta el litoral, hasta nuestra costa, que es cuando verdaderamente se disparan las temperaturas, eso lo vamos a tener ahí, cada vez van a ser más frecuentes, y sobre todo esas noches tropicales en las que la temperatura nocturna no baja de los 20 grados, pero es que ya estamos teniendo noches tropicales que duran semanas, semanas y meses, en ese sentido. Hace 30 años hablábamos de un número muy reducido de noches tropicales y era extraordinario el que se registrara alguna noche ecuatorial con temperaturas que no bajaban de los 25 grados. Pues cada año tenemos más noches ecuatoriales con esas temperaturas que no bajan de los 25 grados. Y hay un factor muy determinante que es precisamente el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo se está recalentando y mucho. Durante este verano, el mar Mediterráneo, la temperatura marina ha alcanzado valores de 29, casi 30 grados frente a nuestras costas. Es un mar Mediterráneo tropicalizado, muy similar a o incluso a temperaturas más elevadas que las del propio Caribe, del mar del Caribe. Entonces, ojo, porque esto es una olla hirviendo, para entendernos, que está desprendiendo vapor y entonces hace que las noches de verano aquí sea realmente insoportable permanecer. Sobre y todo, esto va a ir a peor. Y sobre todo a la orilla, noches claro, claro, a la orilla claro, del mar Mediterráneo. Pegado a la orilla, peor todavía. Por eso serán mucho... hay microclimas ya en determinadas pedanías del Camp d'Elx, las que no están en el litoral, las que son del interior. Hay mucha menos temperatura en verano en Valverde, por ejemplo, que en el Altet. Sí, sí, las pedanías que están un poco más separadas del litoral y que no tienen esa influencia tan directa marítima, pues parece que incluso se está mejor en ese sentido. Lógicamente, si ya viajamos a puntos del interior de Murcia, por ejemplo, zonas ya de montaña del interior de Murcia, pues la situación cambia radicalmente. Pero esto es lo mismo que un viajero que viene en avión desde Madrid y aterriza aquí en el aeropuerto del Altet en pleno verano, pues nota el cambio radical. En el interior de la península el calor es seco, es soportable, y el calor nuestro es un calor húmedo tropicalizado prácticamente ya. ¿Y el comportamiento de la temperatura va a ser desigual en las pedanías? Tenemos más de una treintena de pedanías. Vamos a ver, es que geográficamente tenemos un territorio muy complejo en el que, por ejemplo, en invierno, con noches anticiclónicas en las que no hay nada de viento ni nada de nubosidad, la temperatura baja y mucho en el sur del Candelch. Durante este fin de semana hemos alcanzado temperaturas en pedanías como Matola en torno a 2 grados, mientras que aquí en la ciudad a lo mejor la temperatura nocturna no ha bajado de los 9-10 grados. También hay que tener en cuenta el pequeño calentamiento urbano que registra la ciudad, que a lo mejor con respecto a la periferia estamos hablando de un par de grados, pero a esa diferencia de cota entre el sur del Camp de Elx y puntos más elevados del Camp de Elx, hay mucha diferencia de temperatura y tenemos muchos microclimas en ese sentido. ¿Y el palmeral en la ciudad de qué forma actúa? Bueno, el palmeral, vamos a ver, térmicamente quizás en lo que actúa es un gran sumidero de CO2 que deberíamos de cuidar. Aparte de que tenemos un patrimonio de la humanidad, que es el palmeral de Elche junto al Misteri y a Proyecto Pusol, pues es un gran sumidero de CO2, pero tendría que tener cultivos asociados. Palmeral no podemos tener palmeras sueltas y un desierto en las parcelas sin nada plantado. Deberían de haber cultivos asociados para potenciar aún más ese efecto de sumidero de CO2. Y ese efecto también paisajístico de oasis. Claro. Vicent Bordonado, gracias. Un placer, como siempre. Hasta luego. Cuando se va, fundiendo entre el desierto y el diluvio. A, E, I, O. A mi boda fueron todas menos tú. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Marejada ni contigo ni sin ti. Lo malo es que después la gota fría se instala entre mis huesos y los tuyos. Corrige mi alegría la noche de aquel día que me condena al páramo y al trullo. Caerá un rayo en mi torre de Babel, arrasará las plagas y la hambruna, vendrán lunas de hielo.